me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, buenas tardes a todos y todas las y los que nos están escuchando. Estamos en Radio Chinelo iniciando otra emisión más de Las Brujas de Venus. Son las 5:09 de la tarde. Lo que acaban de escuchar es a Fiona Apple, una morra bastante guapa, bastante talentosa. Y pues provecho a los que estén comiendo tarde. Y estoy aquí con Marilú. Hola Marilú. Hello. ¿Cómo es milagro acá? Andamos. Buenas noches en China, en Japón, en Sudamérica. Ah, no, ¿ah? No creo que nos entienden, a lo mejor mucho. Bueno, iniciamos Las Brujas de Venus. Recuerden que nos pueden escribir cualquier duda, aclaración, propuesta al contacto @radiochinelo.org. Es el correo de la radio en general. Y recuerden que ya tenemos un correo específico de Las Brujas de Venus. Es brujasdevenus@radiochinelo.org. Pues ahí estamos recibiendo sus propuestas, sus comentarios. Recuerden que tenemos un regalo de Cidal, que son unos cuadernos que se llaman Cuerpo de Mujer, en su segunda edición de Lesbianismo y Diversidad Sexual. Ya regalamos uno a la compañera de Facebook, Juana la Loca, a quien agradecemos que nos lo haya pedido. Y hay otro más de regalo, así que a las mujeres que nos estén escuchando, o a los hombres también, si les late, si quieren conocer acerca de eso y tener información clara y verdadera acerca de esta situación, bueno, que se animen, ¿no? Porque digo, está bastante padre el libro, y que pues hombres también, si les interesa saber más, mujeres, independientemente sean o no sean, es importante, claro, informarse, ¿no? Claro. Sí, para los familiares también, ¿no? Los amigos. Y bueno, hablando del tema, estuve el pasado sábado en la quinta marcha lésbica de México, que recorrimos del Zócalo de la Ciudad de México al Monumento a la Revolución. Se juntaron, nos juntamos 4.000 mujeres, fue el conteo final, no sé si oficial o después hubo algún incremento, pero estuvimos 4.000 mujeres marchando. Era una marcha de protesta, no era de fiesta. Hubo por ahí un contingente medio incómodo de la comunidad LGBTTI, que bueno, a lo mejor no entendiendo bien el fin de esta marcha, la posición política que presentan las lesbianas en México y en Latinoamérica, pues se iban más por la onda de la fiesta, por la onda de los gritos y de que después vamos al antro y demás. Y precisamente es la parte fundamental de el documento que presentan las lesbianas, que no es un movimiento comercial, no es un movimiento capitalista, al contrario, son mujeres feministas, son la mayoría autónomas, son indígenas, son comunistas, socialistas, que han hecho un trabajo a lo largo de los años, de las décadas, por el cumplimiento a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres que pertenecen a sectores discriminados, a sectores minoritarios, que se llaman minoritarios, pero pues yo veo que son un montón, así que no creo que sea tanta la minoría, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, mucha gente cree que se va como a ligar, a buscar y todo, y cuántos derechos, cuántas... Lo comenté en la anterior ocasión que estuve con ustedes. Yo acabo de ir a una boda de dos mujeres que se casaron. Increíble la boda, padrísimo. ¡Uy! Increíble. Y bueno, es una manifestación más del amor, pero creo que se pueden los derechos, se puede llegar a las conclusiones de no es nada más ir de ligue, no nada más ir como todo en el ambiente gay que a veces se maneja mal, ¿no? Yo creo que es importante que apoyemos estas causas, pero desde el lado de los derechos, del lado de defender lo que pensamos y lo que sentimos. Sobre todo porque es importante como clarificar, ¿no? No se habla de discriminación a quienes no tengan las mismas ideas que nosotros, o porque eso generaliza, ¿no? Y entonces, pues no se trata de si estamos luchando por el cumplimiento de nuestros derechos, pues que nosotros también faltemos al respeto de los demás, ¿no? Pero es importante, yo lo que veo es, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo, que es masiva, que es colorida, que es una fiesta, que son carros alegóricos y todo así en grande, está bien, ¿no? Es una forma diferente también de manifestarse y de decir aquí estamos y que nos vean y que ya no se nos oculte, ¿no? Como antes. Pero aquí la cuestión es que si conoces las bases de estos documentos, de este trabajo que hacen cientos de mujeres durante todo el año en América Latina, en México, ¿no? Incluso en el norte. Entonces es eso, conocer que es muy fácil para los jóvenes, sobre todo viviendo discriminación, viviendo en un país donde no se permite ser libre, por lo menos libremente homosexual, no se permite todavía, incluso legalmente, pero pues que te dejes llevar por la fiesta y por los amigos y que te sientas parte de un grupo, también es ese sentido de pertenencia lo que los jala muchas veces a juntarse en el antro y demás. Pero a mí me parece importante pensar que si somos jóvenes, que queremos una vida diferente, que sabemos que no estamos dentro de los cánones, dentro de los sistemas que nos ponen, que nos imponen más bien, pues entonces hacer algo por eso, ¿no? Porque un día vamos a crecer y ya no vamos a querer ir al antro y ya no vamos a querer echar la fiesta y ya no vamos a querer ocultarnos en los bares. Y entonces, ¿qué va a pasar el día que queramos reconocimiento legal de la pareja? Las cuestiones como el seguro social, las prestaciones, las herencias, todo eso que a fin de cuentas se vuelven problemas porque hoy no hacemos nada. Hoy que somos jóvenes, que tenemos la fuerza, la energía, el tiempo de hacer algo por nosotros, por nuestro futuro, por un colectivo también, pues estamos como enfrascados en esa cuestión, ¿no? Entonces yo creo que hay que mediarle, ¿no? No hay que ser tampoco como ni muy para allá ni muy para acá, sino mediarles y divertirnos y querernos y lo que sea, pero también estar pensando en qué va a pasar en el futuro cuando queramos algo serio, ¿no? ¿Cómo ves? Realidad es que en el ambiente, pues es justo esto. O sea, ¿qué va a pasar si el día de mañana ya quiero tener una pareja estable, ¿no? O sea, yo lo veía en la boda. Después de 8 años de relación, se casan estas dos mujeres súper guapas, toda la familia ahí, todos sus amigos, todo absolutamente legal, hermoso, como se tienen que hacer las cosas. O sea, no hay que ocultarse. Y también desde adentro, ¿no? Desde el movimiento, pues mucha gente va a exhibirse, va a reclamar los derechos, pero desde otra parte, ¿no? Y sí creo que en el momento en que las cosas se hacen bien, como lo que decías una vez en el programa del Día Internacional de la Mujer, que no es celebrarlo. O sea, bueno, sí lo celebramos, vaya, porque somos mujeres y nos da mucho orgullo, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es ir en pro a los derechos de la mujer, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Igual en las lesbianas, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué más? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué necesitamos para que esta sociedad ya no tenga a las lesbianas en minoría, ¿no? Invisibilizadas era lo que decía, ¿no? No. Y bueno, los vamos a mandar con el primer audio que, bueno, me sentí como muy, muy, muy contenta de ver a una señora que iba acompañando a su hija de 20 años, que se llama Justine, que también la entrevistamos. Y pues me acerqué a ella, a la señora primero, pues es mamá de una lesbiana de 20 años. Entonces también es importante conocer la parte cotidiana, la parte, sí es muy importante lo político, lo legal, lo que se está haciendo, las organizaciones, pero también lo que se vive todos los días. Y una lesbiana que se declara, que sale del closet, como lo quieran llamar, tiene que vivir con eso en todos lados, ¿no? Es una posición, porque no se puede, bueno, sí se puede, pero es como muy feo vivir una doble vida, ¿no? Porque es incómodo y porque no se vale, porque debemos ser libres, ser humano y porque tienes el derecho. Exacto. Entonces, Fue para mí un gusto. Ojalá que nos esté escuchando la señora y Justin. Un saludo si nos están escuchando. Para mí fue algo que me hizo el día, ¿no? Ver a una mamá apoyando a su hija, yendo, conociendo. Sobre todo no decirle, ay, sí, está bien que estés con quien quieras y que te acuestes con quien quieras. No es eso, sino es respetarla. Y bueno, también como mamá de alguien que probablemente es discriminado, pues estar ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta entrevista con la señora Claudia, que es mamá de Justin, y luego a Justin y a su hermanito de 6 años, que también estaba ahí, que también es una cosa bastante importante, las nuevas generaciones, cómo se van educando toda en este sentido. Entonces vamos a escucharlos y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Estamos aquí con la señora Claudia Aldana en la quinta marcha lésbica de México. O sea, bueno, vengo apoyando a mi hija. Mi hija es lesbiana, ya tiene mucho tiempo que lo sabemos. Y bueno, siempre habíamos querido como participar, pero no habíamos tenido la oportunidad de enterarnos a tiempo. Entonces, pues bueno, hoy estamos aquí apoyando los derechos de estas mujeres. ¿Y cómo es? Pues sabemos en el país en el que vivimos la discriminación, la falta de respeto a los derechos individuales, a los derechos humanos. ¿Cómo se vive siendo mamá de una lesbiana? Muy feo. Desde los 9, 10 años yo supe que ella era lesbiana, pues lo estuvo como manteniendo guardado solamente entre ella y yo. Y hace algunos años, 2, 3, es que ya ha sido como más libre. Pero sí se le ha dificultado, ¿no? Esa parte de integrarse a los amigos. No se aceptan como que cuchila, como que guajala. Es molesto para un ser humano cualquiera. Y como madre, bueno, pues es mucho más molesto, ¿no? Que no se puedan respetar esos derechos. Por eso estoy aquí. Usted no supo, ella no tuvo que decírselo. Sí, no. Yo lo sentí aquí, en el corazón. Ahí es donde extiende las cosas más. Ahí es. Veo que tiene un chavito. ¿Cuántos años tiene? 6 años. ¿Cómo es esta dinámica familiar? ¿Cómo lo educa? ¿Cómo lo educo? Lo educo en pro de los derechos, en pro de respetar las diferencias, los gustos de las personas en general, ¿no? Yo soy maestra, soy educadora y bueno, tengo muchos años de servicio y siempre he estado en pro de eso. Normalmente siempre acepto en mis escuelas niños con capacidades diferentes. Y entonces en esa forma es como educo a mi hijo, en respetar a todas las personas, ¿no? En respetar, en un principio sí, así como que no le entraba muy bien la idea. Pero ahora lo acepta bastante bien, ¿no? Como que él veía los esquemas, ¿no? Hombre, mujer, y nada más, ¿no? Conforme fui como permitiendo esa entrada de sus amigas, de mi hija, de Justine, a la casa, como que él fue viéndolo de una manera pues bastante normal, ¿no? Se lleva bastante bien con sus novias y sus exnovias de mi hija y no le causa ningún ruido, ¿no? Hubo ahí un conflictillo, bueno, no una cuestión rara ahí en el tenis, cuando él estaba en guardería todavía, con respecto a eso, ¿no? Y la maestra nos comentaba que era un tanto difícil como abordar esto con los niños. Y bueno, mi hijo fue el que ahí participó y dijo, bueno, pues es que es normal, ajá, ¿no? A veces las mujeres les gustan las mujeres y a veces a los hombres les gustan los hombres, pero no dejan de ser personas, ¿no? Sí, de natural. Sí. Pues me parece muy bien. Yo, de manera personal y por parte de Radio Chinelo, la radio comunitaria de Cuernavaca, la felicito, le agradezco, ¿no? Porque no nada más es apoyar a su hijo, sino apoyar a todas las personas, ¿no? Claro que muchas sí. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Mi nombre es Jim, tengo 20 años. ¿Qué impresión me puedes dar de ser una de las afortunadas, yo creo, lesbianas, apoyadas por la familia, por tu mamá en específico? ¿Cómo se vive en este contexto? Supongo que tienes amigas que no cuentan con ese apoyo. No, pues es mucho más fácil, ¿no? De por sí la situación es complicada, pero con el apoyo de mi mamá, las cosas han sido más fáciles para mí desarrollarme con ella, con mi hermano, en la sociedad y todo, es más agradable. ¿Qué crees que se puede lograr con manifestaciones así? Pues que la gente cambie su manera de pensar, ¿no? Porque independientemente de su preferencia sexual, pues usted es una persona y tiene los mismos derechos que alguien que es heterosexual, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal, que nos respeten como somos. Muchas gracias. ¿Puedo entrevistar a tu hermanito? Dime tu nombre y cuántos años tienes. A mujer, tengo 6 años. ¿Y a qué vienes aquí? A apoyar a mi hermana. Vienes a apoyar a tu hermana, porque la respetas y la quieres tal y cual es, ¿sí? Sí, te va a ver, te van a escuchar a nivel mundial. Adiós. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Como pudieron escuchar, pues la señora estaba ahí apoyando a su hija, Justine, que se veía bastante contenta, bastante libre. Es como una energía diferente cuando vives tu vida de la manera en la que decides, porque no se trata de ir viviendo por vivir y nada más, sino decidir. Y una de las cosas que dicen estas mujeres lesbianas autónomas, feministas, es precisamente eso, ¿no? Tomar el poder del cuerpo, de la mente, y hacer pues con ellos lo que cada quien decida, ¿no? Decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su sexualidad, decidir sobre con quién sí, con quién no, por qué sí, por qué no, sin que el Estado, sin que la Iglesia, sin que las leyes, sin que nadie les diga si está bien o mal, mucho menos estas instituciones, que bueno, ya debería haber un cambio en esa situación, pero pues todavía se ve difícil en Latinoamérica, se ve difícil en México por las cuestiones culturales, pero efectivamente hay un avance. Oye, pero aparte, muy importante, que fue la familia, ¿no? Fue la mamá, fue el hijo, o sea, qué padre. Y esto es como lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo se vive? Estaba diciendo la señora, es que las cosas se deben de ver supernaturales, desde el kinder, desde la primaria. Vi una película que me acordé ahorita de una escena en donde el hijo le dice a su papá que le gusta a alguien de la escuela, y el papá le dice, ¿es ella o él? ¿No? O sea, de lo más normal, le pregunta eso, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí los papás, la apertura de decir, bueno, hijo, quien te guste, eres mi hijo, no lo dejas de ser, y venga, o sea, te apoyo quien sea, ¿no? Pero así es. Se me hace que es un proceso. Desgraciadamente vivimos en una sociedad, como ya lo dije, un poco metida todavía en asuntos culturales retrógrados o costumbristas, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor no ser tan optimistas y decir que ya ahorita se haga, no, es un proceso que va caminando, y que lo decía una compañera, ¿no? Hace 30 años, una lesbiana de 50 años más o menos, que decía, hace 30 años no se podía salir de la mano con tu pareja, ¿no? Entonces, también ver lo que sí se ha hecho, lo que sí hemos podido lograr, no solo las lesbianas, sino todas las personas que estamos como tratando de construir una sociedad diferente, los de los medios de comunicación alternativos, los artistas, los movimientos sociales, porque somos muchos, ¿no? Lo que decía, ya no somos minoría, no es cierto que somos minoría, lo que pasa es que estamos divididos, tenemos como luchas que parecen ajenas, ¿no? Y entonces vemos la lucha de los artesanos, y vemos la lucha de los países socialistas, y vemos la lucha de los de Latinoamérica, y vemos la lucha de las lesbianas, y no nos damos cuenta que si fuera un movimiento completo de organización, de comunicación, pues entonces estaríamos en otro sitio, pero efectivamente vamos avanzando, me parece. Y yo creo que la palabra es tolerancia, ¿no? O sea, bueno, si no eres, o crees, o si eres, pues yo creo que es tolerancia en todos los sentidos. Si yo no creo en algún partido, si no creo en alguna religión, si no creo, etcétera, etcétera, es ser tolerante. Pues fíjate que aquí en el libro de Sidal, de Cuadernos de Cuerpo de Mujer, viene precisamente esta parte, que sí es cierto, ¿no? O sea, yo también lo digo y digo, pues sí, hay que ser tolerante con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacen los demás. Pero aquí, fíjate que habla precisamente de la tolerancia y dice que no es tolerancia, porque tolerancia es decir, bueno, ni modo, te acepto, ¿no? Claro. Es respeto. Exacto. Esa es la palabra, respeto. Mientras no andes jodiendo a la gente de tu alrededor, mientras no hagas cosas que lastimen a otras personas, que dañen a otras personas, respeto. Sí y no. ¿Tú piensas así? Yo en ese sentido, es que, bueno, yo creo que, o sea, yo te puedo faltar el respeto si yo me beso con una chica enfrente de ti y es tu manera de pensar de faltarte el respeto. No, ok, exacto, justo, ¿no? No, claro, no. Entonces, ahí es donde a mí, o sea, y lo digo por manera personal, ¿no? Han pasado situaciones en donde dices, bueno, ¿en dónde te estoy faltando respeto si mi espacio vital termina en donde empieza el tuyo? Claro. Pero si lo visual te causa problemas a ti, híjole, ahí no te puedo ayudar. No, porque entonces que, pues que se voltee. Claro. Pues sí, pues es que si no toleras, no respetas. Sí, y hay cuestiones también de violencia institucional, lo que platicábamos hace poco en la mesa de debate de todas las voces, ¿no? Cuando son las autoridades las que se acercan de manera ofensiva, de manera violenta, de manera así amedrentar, totalmente van directo a amedrentar a alguna pareja de dos chicas que estén en un lugar público en donde se junten un montón de parejas heterosexuales y es como un parquecito o la plaza o lo que sea, y nada más porque son dos chicas se acerca y como... les preguntan qué están haciendo, ¿no? Y obviamente con cara morbo. De morbo y claro, ¿no? Total. Entonces, eso es lo que hay que denunciar. No hay que quedarse calladas, no hay que negar algo que sabes perfectamente tú como persona, como individuo, que estás decidiendo, que no tiene absolutamente nada de malo, que quien está violentando, quien está transgrediendo tu intimidad es la otra persona. Entonces sí considero importante que se siga denunciando, y no solo en estas cuestiones cotidianas, sino también las lesbianas, feministas, autónomas, socialistas, comunistas que fueron a esa marcha, no era nada más pedir o exigir que las dejaran andar de la mano con su pareja, ¿no? Tiene un trasfondo mucho más profundo y se trata de no violencia contra la mujer, no más feminicidios, ni una muerta más. O sea, todas esas consignas que ahorita les voy a poner porque se me enchina la piel de escucharlas, y sería bueno también que nos escucharan pues el público y viera las cosas de manera diferente, que si tienen algún familiar, que si tienen algún amigo, que si los hijos tienen algún amigo o amiga que tenga una preferencia sexual diferente, pues que aprendamos, que antes de juzgar sepamos de qué se trata, porque hay personas buenas y personas malas en cualquier sector de la sociedad. Entonces, no faltar al respeto, educar a las nuevas generaciones con esta visión de tú vas a decidir, claro. Y punto, no dañes a otra persona, pero tampoco juzgues ni critiques, y mucho menos cometas crímenes como los ha habido en México y en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a otro audio, ¿te parece? Recuerden que estamos en Radio Chinelo, www.radiochinelo.org. Nos pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook estamos como Grupo Radio Chinelo, en Twitter @radio_chinelo, y como estamos totalmente en vivo, pueden llamar por teléfono al 230-2467. No se vayan. Saludos a Elizabeth Núñez, que está conectada aquí, y le mando un abrazo, y fue bien bonito verla ahí en la marcha conmigo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, que están conectados en Facebook, y a los que no, pues muchas gracias por seguir ahí. Vamos. Un besito a la red de mujeres rapidísimo que nos está escuchando. Vamos a pasar más adelante algunas entrevistas, cosas que grabamos el Día Internacional de la Mujer, que lo celebramos en Atlacholoaya. Así que no se vayan, esto va a continuar. Así que vamos con la presentación, el previo a la marcha. Y con los posicionamientos de cada estado de la República, de las feministas lesbianas que estuvieron ahí en la marcha. Les invitamos a esta quinta marcha lésbica, Guerrera Sembrando Dignidad. Cuenta con más de 34 años de historia y trabajo ininterrumpido por la emancipación de las mujeres. Desde entonces, nuestro propósito fundamental ha sido eliminar la opresión que el patriarcado por milenios ha ejercido contra la población femenina por el solo hecho de ser mujeres, hacernos visibles en un mundo donde el espacio público ha sido dominado por los hombres, lograr la autonomía de este sector social y convertirnos en sujetas sociales plenas e integrales, superando la dependencia histórica que se nos ha impuesto respecto de los varones. Hoy la humanidad y el planeta dependen de la fuerza creadora y participación activa de las mujeres para crear los fundamentos de un nuevo sistema económico, político y social internacional, justo y armónico en beneficio de todos los seres del planeta. Rechazamos determinantemente el continuar utilizando a las mujeres como reproductoras del patriarcado. Asimismo, objetamos las formas de violencia tradicionales e innovadoras, directas y sutiles, se continúan perpetuando la opresión de más de la mitad de la humanidad. Las lesbianas hemos sido y somos la punta de lanza en lo ideológico, como en la movilización política de las mujeres y particularmente del movimiento feminista. Así también somos parte del movimiento de mujeres y de las oprimidas del mundo, en tanto obreras, campesinas, indígenas, migrantes, desempleadas, pobres, discapacitadas, estudiantes, artistas, activistas, presas, madres, etc. A partir de 2003 realizamos nuestra propia marcha lésbica en el mes de marzo. Por ello, a diferencia del movimiento gay, bisexual, transgénero y transexual, la nuestra no es un carnaval comercial y mercantil sin contenido social, sino una manifestación política, no partidista, porque sabemos que si no hay liberación de las mujeres, no habrá liberación del resto de las oprimidas del mundo y que el sector de mujeres juega un papel cada vez más importante, no solo en la producción de la riqueza social, sino en la posibilidad de creación de una nueva sociedad. Aquellas mujeres lesbianas que además provenimos de pueblos indígenas y campesinos, enfrentamos una triple invisibilización por ser mujeres, indígenas y pobres. El machismo existente en nuestros pueblos, aunado al racismo de la sociedad en general y la represión económica del sistema, constituyen el medio para negar nuestra existencia. La resistencia cultural que ejercemos principalmente las mujeres indígenas hacen posible esta nación llamada México, que sin nosotras no existiría. Reclamamos y reafirmamos nuestro derecho a la autonomía sobre nuestros propios cuerpos, así como nuestros territorios, en contra de todos aquellos prejuicios que limitan nuestro erotismo lésbico dentro de los pueblos originarios. Pronunciamiento. Las lesbianas nos encontramos absolutamente inmersas en toda la problemática de las mujeres, lo cual significa que nuestra liberación depende de la emancipación de todas y cada una de ellas en el planeta. Siguiendo la consigna, nadie será libre hasta que todas y todos seamos libres. El movimiento de lesbianas feministas no se encuentra al margen ni es ajeno de la situación social y política que vivimos en nuestro país y el mundo, por lo cual estamos presentes de manera activa en las luchas sociales y denunciamos la guerra no declarada que el Estado Federal Mexicano ejerce en contra de la sociedad civil y el pueblo, particularmente hacia las mujeres y activistas sociales, con pretexto de acabar con el crimen y la delincuencia organizados, como los casos de feminicidio principalmente en Ciudad Juárez, la trata y prostitución de mujeres y niñas, así como la violencia interdoméstica. Nos manifestamos en contra de la ocupación militar y paramilitar neocolonizadora de nuestros pueblos y cuerpos de mujeres indígenas, campesinas y trabajadoras, que nos reducen a botín de guerra a través del exterminio sistemático para despojar a los pueblos de sus recursos naturales, siendo la defensa de la tierra también una lucha feminista. Finalmente, las lesbianas no formamos parte del mercado GLBTTI, aunque apoyamos aquellas reivindicaciones que son justas y no atentan en contra de las mujeres y el feminismo, es decir, que no tienen un contenido misógino y patriarcal. Denunciamos la violencia que ejerce el gobierno federal mexicano en contra de los movimientos sociales y en particular de las mujeres activistas que luchan por mejorar sus condiciones de vida, como los mineros de Pasta de Conchos, Atenco, Apo, Esme, entre otros. Particularmente nos manifestamos en contra del exterminio masivo de mujeres, feminicidio, como parte de la dinámica del sistema patriarcal, como es el caso de Ciudad Juárez y Chimalhuacán. A los partidos políticos que nos imponen candidatas y diputadas que no nos representan y que no cuentan con el voto del movimiento de lesbianas, nos imponen oportunistas que utilizan para beneficio propio la historia de los movimientos LGBT y feministas, movimientos a los que jamás han respetado y que utilizan para obtener recompensas particulares e individuales. Demandas. Nos manifestamos en repudio contra la persecución y el exterminio que sufren en estos momentos los activistas que luchan por los derechos humanos. Declaramos fallido al narcoestado mexicano, pues ha perdido la capacidad absoluta de gobernar al país. Ha fracasado en dar seguridad a las mujeres y sus familias, quienes diariamente son amenazadas e impunemente asesinadas. Y en tiempos de la Revolución Mexicana se vivió el derramamiento de sangre que hoy inunda México. La ultraderecha panista, corrupta, no solo ha empobrecido la nación, también al más puro y ultranzaterismo ha coludido con quienes roban y saquean este país, empresarios, partidos políticos, sacerdotes, militares, procuradores, líderes sindicales, intelectuales inorgánicos, todos repartiéndose el pastel, mientras la clase pobre de las comunidades rurales e indígenas y las zonas urbanas seguimos poniendo las muertas y los muertos. Seguimos viviendo el desempleo, el hambre, la falta de seguridad social, el olvido de la cultura, las y los excluidos de la justicia, quedamos fuera del sentido cívico del que se sirven estos gobernantes. Las lesbianas exigimos un alto a esta guerra inútil, capricho del capitalismo salvaje que estamos viviendo. Alto al feminicidio, lógica patriarcal que busca reprender a las mujeres rebeldes. Alto a la lesbofobia como estrategia de castigo y opresión que ejerce el fallido Estado mexicano. Alto a la rancia y arcaica Iglesia Católica que promueve la discriminación contra las lesbianas. Alto al primitivo concepto de familia que libera de violencia y explotación sexual, emocional y de trabajo doméstico que sigue esclavizando día a día a todas las niñas y mujeres de este país. Nunca más un México sin las lesbianas. Movimiento de Acción Ética Feminista, 19 de marzo de 2011. Gracias. Todas somos Natalia Gaitán. Natalia Gaitán, presente hoy y siempre. Fue asesinada por ser lesbiana el 7 de marzo del 2010. A partir de este acto de lesbofobia, el 7 de marzo, las activistas lesbianas argentinas declararon este día como el día contra la lesbofobia. No debemos dejar que la discriminación cobre más víctimas lesbianas. Las mujeres indígenas también estamos en contra del patriarcado y por la madre tierra y la naturaleza. Tenemos que defender a Comezauquis y Comecoat y todas nuestras ancestras, antepasadas. ¡Arriba, mujeres indígenas! ¡Y arriba las lesbianas! ¡Gracias! Y estamos aquí para denunciar todo lo que está pasando en nuestro país. No estamos de acuerdo, no nos representan, más bien nos manejan. Y muestra de ello es que en Zacatecas, como en otros lugares, hemos tenido muertas. Ya hay en estos meses dos mujeres que han muerto a manos de sus esposos y se sigue manejando como crimen pasional. Tenemos una ley que es letra muerta y que ahora no nos protege, como nunca nos ha protegido a las lesbianas en Zacatecas. Por eso llegamos hasta aquí, como siempre, a denunciar y a pedir que nos apoyen. Mujeres, amor con amor se paga. Gracias. Bueno, pero nosotros estamos aquí muy orgullosas, muy dignas de haber marchado con más de 4.000 mujeres lesbianas feministas. Estamos muy contentos de ser la primera vez que estamos en esta marcha. Venimos de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, a denunciar también la situación que se vive allá. Es una situación de mucha represión, de mucha criminalización a todos los movimientos sociales. Y en particular, siendo mujeres, siendo lesbianas, siendo feministas, la persecución y la represión es aún mucho mayor. Quiero aprovechar este micrófono para manifestar nuestra solidaridad con todas las lesbianas feministas de este país, con todas las mujeres en lucha y en resistencia, particularmente con dos compañeras que se encuentran actualmente en plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Son compañeras nuestras que el día de ayer levantaron una huelga de hambre de 23 días en la que se encuentran por pedir la liberación de sus compañeros presos políticos. Desde aquí Violeta y Argentina están con nosotras y queremos manifestarle la solidaridad, nuestro cariño y nuestro respeto. Y también queremos manifestar la solidaridad entera con todas las lesbianas feministas del mundo, particularmente con las compañeras de Brasil y con las compañeras del Medio Oriente, que sabemos que brindan ahora una lucha cuerpo a cuerpo contra la dictadura de sus países. Nosotras, las lesbrujas, estamos aquí acompañando su grito revolucionario, porque sabemos que el lesbianismo feminista es revolucionario, es transformador, y estamos aquí también para luchar junto con ustedes para deconstruir este sistema heteropatriarcal, racista, capitalista, lesbofóbico y machista. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias. Ustedes saben, venimos de Jalisco, donde lejos de tener avances, vamos para atrás. Nos acabamos de enterar por una compañera periodista que el gobierno ayer metió una iniciativa de ley donde pretende que los hombres les den permiso a las mujeres para hacerse cualquier intervención que tenga que ver con sus derechos reproductivos. La semana pasada presentaron una iniciativa donde pretenden reconocer como familia solamente las formadas por personas heterosexuales, donde quedamos para las lesbianas, los compañeros gays, las madres solteras, los padres solteros y hasta los viudos. No podemos permitir que a estas alturas nos sigan violentando desde las leyes. Entonces proclamamos nuestro más profundo reniego de toda esta intervención hacia nuestros derechos. Y esperamos la solidaridad de todas ustedes. No podemos ya seguir así. Hola, ¿qué tal? Amigas, compañeras, todas. Yo estoy muy contenta porque en esta quinta marcha lésbica estamos presentes muchas mujeres, compañeros, amigos, familiares, porque eso significa que se están rompiendo barreras, que finalmente estamos cambiando como sociedad y queremos que esto crezca, porque yo como mujer de 50 años, hace 30 años, no era posible andar de la mano con la pareja, porque ya la policía nos acusaba por faltas a la moral. Yo represento a una cooperativa de mujeres alfareras. Nosotras nos dedicamos a transformar el barro. No permitamos que la televisión nos mediatice, nos haga creer, nos meta miedo, sino que nosotras tenemos que exigir justicia por cada una de estas mujeres que de manera violenta y agandalladora las han matado, las han asesinado. Entonces nosotras como mujeres tenemos la obligación de exigir justicia, que no sean pendejos esos que dicen que gobiernan porque cobran un montón de dinero, cobran unas cantidades que son ofensivas para nosotras como pueblo y sin embargo no hacen absolutamente nada por resolver este tipo de casos, simple y sencillamente porque son mujeres. Entonces por eso nosotras tenemos ese compromiso como mujeres, como lesbianas, solidarizarnos con esta situación. ¿Cómo es posible que las mujeres, las madres, las hermanas, los familiares, exigiendo justicia, les pisoteen sus derechos, los maten también, los hagan que se salgan del país? No es posible una injusticia sobre otra injusticia. Y el pueblo callado, y nosotros agachones. Y sí les digo que la televisión ahora es parte del poder, porque ahora somos más del 50% de la población de este país y podemos decidir quién queda como presidente. No pinches pedales que nos tratan como nos tratan, compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que nosotras no traemos un discurso, lo que traemos es un compromiso. Nosotras venimos del Distrito Federal y del Estado de México y queremos contarles que en el Estado de México el año pasado, el 8 de marzo, Enrique Peña Nieto, el que niega los feminicidios, ha puesto un candado en el Código Civil para que no existan matrimonios del mismo sexo en nuestro Estado. Eso es lo que está pasando. Feminicidio, homofobia, persecución en los DIFs a las madres lesbianas, persecución a las jovencitas, servicios de salud jodidos. Todavía nos falta mucho camino, compañeras, pero lo que les quiero decir es que la importancia de esta marcha, además de la visibilidad que es importante, es que nos une a las lesbianas de este país. Estamos aquí presentes y estamos combatientes y decimos ya no más jodidez para nosotras, ya no más malos tratos. A Enrique Peña Nieto y a toda la gente que siga les decimos ya no más, ni PRI, ni PRD, ni PAN, lesbianas combativas. También quiero contarles que desde Lunas Lesbianas Feministas estamos haciendo campañas por salud sexual lésbica y digna, porque los médicos y médicas ginecólogas no tienen ni idea de las prácticas sexuales lésbicas. Cuando le decimos tribalismo, piensan que tenemos sexo en tribu, no tienen ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Y ahora estamos sensibilizándonos, trabajando con los médicos que se les ocurra pensar en sexualidad no coital. Y bueno, en esto están jalándoles las orejas. Hay algunos que han respondido, entre ellos Mextam, que va a ofrecer marzo, abril y mayo Papa Nicolau gratuito para las lesbianas. Entonces las que quieran vayan, ¿no? Y tomen, entren a internet y hay Papa Nicolás gratuito y otros servicios. Juntas, dando la cara con dignidad y pues que vivan las lesbianas, ¿no? Importante, en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, nosotros fuimos la primera organización lesbo en entrar a la cárcel para dar talleres. Mientras todas las mujeres allá adentro quieren salir, nosotras peleamos por entrar a la cárcel y dar talleres de identidad lesbiana. Y en este momento nos acabamos de encontrar una compañera que recibió el taller allá adentro, una ex reclusa lesbiana, y quiero pasarle tantito el micrófono para que ella nos hable tantito de este proceso de liberación, de salir, de vivir tal vez un proceso injusto, y ahora estar aquí presente en la marcha lésbica. Es un orgullo para nosotros. Bueno, pues me llamo Alicia, estuve en el reclusorio de Santa Marta casi 6 años. Conozco a Juana, conozco a Mariana, ahí recibí los talleres, mucha información, y yo pues estoy feliz de estar aquí y estoy feliz de ser lesbiana. El trabajo es intenso en Santa Marta, mucha injusticia en todos los reclusorios de este país. Tenemos un presidente jodido de mierda que está metiendo gente inocente en la cárcel y hay otros cabrones que se van con la lana a otros países. Este es el trabajo que hicimos nosotras para liberar a nuestras compañeras lesbianas que están ahí injustamente. Y pues agradecerles a todas que han confiado en nuestro trabajo y adelante. Aquí están las lesbianas de la UNAM. Aquí están las lesbianas de la UNAM. Aquí en Las Brujas de Venus agradecemos a quienes están escuchando: Yasmín Rebollar, Flor de Siré, Elizabeth Núñez, que están ahí monitoreando la radio y escuchando este programa, que me parece bastante, bastante interesante. Y bueno, pues ya escuchamos como el posicionamiento de las mujeres lesbianas de cada estado de la República, pues son exigencias básicamente políticas, porque esto es lo que hace el movimiento lésbico de México y de Latinoamérica, precisamente exigir la defensa de los derechos básicos de las mujeres, de los derechos humanos, que deben ser igualitarios para hombres y para mujeres. Y bueno, vamos a poner los audios próximamente en la página. Recuerden que ya tenemos la página del programa Brujas de Venus ahí en la misma página de la radio, que es www.radiochinelo.org. Ahí se pueden contactar con nosotros y al correo brujasdevenus@radiochinelo.org. Recuerden esta conocer, investigar acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor, que si se sienten como un poco ajenos a este tipo de situaciones, pues que entiendan que las exigencias son por la defensa de los derechos de los seres humanos, ¿no? Entonces todos somos parte, todas somos parte, y hay que hacer algo por salir de estas estructuras, por salir de este sistema discriminatorio, de este sistema opresivo, represivo en el que vivimos en México. Basta de violencia contra las mujeres, basta de crímenes por odio o por lesbofobia. Recuerden que la homosexualidad, el lesbianismo no son enfermedades, y las enfermedades en realidad son la homofobia y la lesbofobia, ¿no? Porque no son, sí, claro, no, digo menos, ¿no? No se cura. Ni, y es más, yo creo que la mayoría de las lesbianas pues no quieren curarse, ¿no? No, son felices, seguramente. Así es, así es. Eso por lo menos se intenta. Y bueno, esto fue parte de los audios que pudimos recoger. Agradezco a Elizabeth Núñez, que estuvo ahí de mi colaboradora, ya toda una reportera. Y bueno, fue la quinta marcha lésbica de México en la Ciudad de México el pasado sábado 19. Por ahí hay un blog, ahorita se los digo al final del programa, para que vean fotos. Ahí me parece que video también. Estuvieron ahí Producciones y Milagros levantando los testigos audiovisuales de esta marcha. Y bueno, agradecer a las 4,000 mujeres lesbianas que nos dimos cita en el Zócalo y que caminamos hacia el Monumento a la Revolución para exigir, para denunciar, para levantar la voz y hacernos visibles ante la sociedad y ante el Estado, que pues casi siempre nos tiene invisibilizados a las personas que luchamos todos los días por una sociedad más justa, por una humanidad más feliz. Entonces, bueno, y ahora vamos a dar paso a la información sobre aquel evento que se hizo el Día Internacional de la Mujer en Atlacholoaya. Ya platicamos al respecto y bueno, fue mi compañera Marilú quien estuvo ahí presente y nos va a platicar un poquito acerca de esto. Pues lo prometido es deuda. Ya habíamos hablado unos 3 o 4 programas de esto. Nos vino a invitar en Elena Navarro a lo que se hizo el Día Internacional de la Mujer en Atlacholoaya. Y bueno, vamos a escuchar unos audios. Fue importante, gracias a todas las mujeres que asistieron. Por ahí nos están escuchando toda la red de mujeres. Entramos un poquito tarde con el tema, pero era muy importante lo que la compañera trajo del sábado pasado, ¿no? Quedan por ahí unos audios pendientes, pero sí es importante que si no fueron, si nos escuchan y están a favor de todas estas luchas que se hacen de diferentes lados, pues apoyen de la manera que sea, pero apoyen a las mujeres a hacer la lucha, ¿no? Es importante que pongan atención en los audios. Y bueno, nada más les digo que es la primera vez que edito audio, entonces de repente se va a escuchar medio mal, pero no, cómo no, de los errores se aprende. Así que pues escuchamos los audios. Vamos a poner el de Cecil primero, donde estamos afuera de Atlacholoaya diciendo bueno, ella dice las instrucciones y un poco del objetivo de ese día de estar ahí. Pues vamos con eso y regresamos todavía para despedirnos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que nos pueden hablar al 230-2467, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el correo brujasdevenus@radiochinelo.org. Métanse a la página, ya tenemos página especial para el programa. Y bueno, regresamos aquí, vamos a los audios de Vincalma y el ejercicio, la actividad que se hizo afuera del penal de Atlacholoaya y regresamos. Estamos en vivo, hablen si quieren. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. El día de hoy es un evento más de la red de mujeres. La red de mujeres lo que está promoviendo es una alianza incondicional entre mujeres donde quiera que estés. La frase es, lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Esta cadena es, yo te doy porque tengo... Si no tuviera, no tendría nada que darte. Te doy con la mano derecha porque yo tengo mucho que compartirte

y qué bonito tu vestido ahí, tus aretes están preciosos. No. Decirle, estás actuando mal, no hables mal de esa mujer. Prohibir hablar, o sea, está prohibido. O sea, prohibido entre nosotras hablar mal de ninguna mujer. Qué real, que yo lo he visto con mis propios ojos, que yo lo he sentido. Oye, Rebeca. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo a probar y a ver la reacción en su propio cuerpo. Se van a sentir mejor, van a estar más sanas. Todo va a estar como en paz. Que no permitan que otras cosas y otros pensamientos las hagan cambiar de salir de su centro, ¿no? Quiero ser mejor, quiero amar a mis hermanas, quiero cuidar a mi hombre. Entonces, esas vocecitas que de repente, no, tu hombre no lo puedes amar porque te engañó, porque te dice mentiras, porque no te pela, porque se va a trabajar y te deja sola con los niños. Sacar todo eso que ese como mitote, ¿no? Que trae uno en el cerebro, centrarse, respirar y tener un pensamiento positivo. Este fin de semana aprendí, creer es crear y es un hecho. Si uno cree, crea. Entonces, que lo prueben, que lo hagan. Bueno, mi maestra, amiga, adorada hermana con la que he aprendido todo esto, porque yo también era escéptica, yo también estaba enojada, tenía seco mi corazón. Entonces, Cecil, que me abrió mis ojos y me hizo ver tantas cosas, ella me enseñó. Todas esas mujeres que están allá adentro, una amiga me decía, ¿tú crees que ellas no oran? Y le dije, no, yo no creo que oren. Yo creo que están tan enojadas, están tan frustradas, tienen su corazón tan seco, es una piedra, que no oran. Y entonces al ir y ver a unas mujeres que están llenas de amor y que están preocupadas por ellas y que quieren salvar su corazón, es una lucecita que yo creo que hoy les cambió su vida. Yo me llamo Jacqueline Colás. Y estoy trabajando en Vincalma, en la red de mujeres, y estoy encargada del comité de difusión, a sus órdenes. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Ay, bueno, seguimos acá, cotorreando con la bruja. Y bueno, espero que hayan escuchado los audios. Fueron los dos, ¿verdad? Sí. ¿Brujis? Okay. Pues escuchamos primero la dinámica que hubo afuera de Atlacholoaya y después escuchamos una entrevista que se hizo ya después de la dinámica que se hizo en la cárcel. Quedan pendientes dos entrevistas que por el tiempo no se va a poder transmitir en este momento, pero seguro la siguiente, Las Brujas de Venus, nos vemos por acá. Espero que les haya dejado algo, que hayan escuchado algo interesante, se puedan comunicar a Vincalma. De todos modos, ya quedamos que Radio Chinelo y Las Brujas de Venus y Vincalma ya tienen pues carrera juntos y que se integren a todo el trabajo que se hace con hombres y mujeres. Hoy, por ejemplo, se están llevando a cabo el taller de líderes en Vincalma y ya nada más. Sí, un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando. ¿Y Brujis? Pues así es, un saludo a las mujeres de la red de Vincalma y pues agradecerles su participación y su interés en este proyecto. Recuerden que la radio comunitaria se construye todos los días entre todas y entre todos los que queremos tomar los medios de comunicación, que recuerden que son de nosotros por ley. La Constitución dice que los medios de comunicación son de todas y de todos, entonces hay que hacer lo propio. Hay que participar, hay que construirlo, traigan sus propuestas, traigan su música y bueno, participen con nosotros, con nosotras en este proyecto de radio alternativa, de medio de comunicación alternativa. Y recuerden que el espacio de Las Brujas de Venus, que es los miércoles a las 5 de la tarde, pues es un espacio para las mujeres que quieran venir a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, su trabajo, lo que hacen, lo que quisieran hacer, y pues también es un espacio de denuncia, es un espacio de exigencia, para que también a través de este medio que es el internet, que es libre, pues hay que aprovecharlo y construir bases para que la sociedad avance por un mejor camino, libres de esta opresión que el sistema pues nos pone todos los días, nos impone todos los días. Lo vemos, vemos la opresión en las cárceles, que fue lo que escuchamos, lo vemos en las marchas, lo vemos en todos lados, así que mujeres, no dejen de expresarse. Y bueno, yo nada más quiero hacer un anuncio. Queremos hacer una mesa, mujeres lesbianas que nos están escuchando, que quieran expresarse, que quieran decir cómo viven el día a día de sus vidas, no importa que no se dediquen a esto, pero vengan, vamos a hacer una mesa. Comuníquense al Facebook de La Bruja o con una servidora si me encuentran, Marilú. Marilú Mascorro, rimada en el Facebook. Así que vamos a hacer una mesa para expresar todas las cosas que sentimos y queremos las mujeres, y más en especial las mujeres lesbianas que nos escuchan. Así es, pues las invitamos entonces a quienes nos estén escuchando, las que vivan acá cerca en Cuernavaca, que tengan alguna propuesta o que quieran denunciar algún abuso de autoridad, alguna situación en la familia. También es importante que todas nos expresemos y digamos las cosas que pasan en la cotidianidad para, pues eso, no sentirnos solas, saber que habemos mujeres que estamos ahí en la lucha, que estamos presentes. Y bueno, invitamos entonces de manera abierta a las mujeres lesbianas que estén cerca o que estén lejos y quieran venir, pues también recordarles también que tenemos un cuaderno Cuerpo de Mujer regalado por Cidal, a quienes agradecemos. Creo que por ahí está escuchando Flor de Siré, pues le agradezco mucho este regalo que hizo a las Brujas de Venus y a las radioescuchas. Es el segundo tomo, que es Lesbianismo y Diversidad Sexual. Es un librito muy pequeño, muy sencillo, y bueno, para tener información real, información verídica, y que conozcan este tipo de cuestiones. Y ya casi nada más para último, le estoy diciendo cada ratito en cada programa que ya viene mi programa, entonces ya casi lo anuncio. Entonces, pues, Bruja, un gusto de nuevo, un gusto a las mujeres y hombres que nos escuchan. Un placer, igual. Ya nos vamos, son 6:08 de la tarde de este miércoles 23 de marzo de 2011. Agradecemos a todas y todos los y las que nos escuchan, los que están conectados en Facebook, los que se metieron a la página. Recuerden que hay que construir esta radio comunitaria entre todos y todas. Y bueno, nos despedimos. Un saludo pues también a las mujeres de Vincalma. De mujeres, vamos a estar al pendiente de sus actividades. Y un saludo también a las compañeras de CIMAC que nos mandan puntualmente las noticias de las redes de mujeres en México a través de algunos audios que vamos a estar pasando aquí en Las Brujas de Venus. Un saludo solidario a las compañeras. Y bueno, pues nosotras ya nos vamos. Supongo que los vamos a dejar con alguna rolita que todavía no sabemos cuál es, pero pues agradecer que hayan estado con nosotros. ¿De Fiona Apolo? Sí, bueno, pues la ponemos aquí como petición de la compañera Marilú, a quien agradezco también que esté presente conmigo todos los miércoles. Y bueno, esto fue Las Brujas de Venus. Los dejamos entonces con Fiona Apple, con la canción, vamos a ver, no sé, pero bueno, seguimos buscando, ustedes escuchen. Y gracias por escucharnos, aquí estamos al pendiente de sus colaboraciones, de sus comentarios, que es lo más importante para la radio. Mucho amor, mucha paz y nos vemos el siguiente miércoles. Nos oímos, adiós. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame.